como el mango. Qué bonito, re bonito es el tesón, con su ritmo caliente y tu retozón. Baila, malen y no dejen de bailar, en la tarima no dejen de zapatear. Este es un son que se baila allí en tierra, y que le dicen el son de la hierbabuena. Que abarraba los pañuelos con su camisa y ni siquiera le llamaba la atención. Baila, malena.